nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. El viernes 1 de marzo del año 2013, en la Plaza Miranda de San Antonio, capital del municipio Bolívar, suroeste de Venezuela, por esta fecha declarada capital del estado Táchira, RFN Noticias registró las palabras de salutación del alcalde de esta municipalidad, Juan Vicente Cañas Alviares, en ocasión del desarrollo de la sesión especial, que contó, entre otros, con la presencia del gobernador bolivariano José Gregorio Vielma Mora, y por medio de la que el Consejo Legislativo Regional se vinculó a la celebración del bicentenario de la campaña admirable como gesta libertadora del brigadier Bolívar por la autónoma Villa de San Antonio de Venezuela. Sigamos batallando hoy, mañana y siempre. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, concluyó el alcalde Vicente Cañas. Para todo el pueblo del municipio de Bolívar, ciudadano legislador Jonathan García Devia, presidente del Consejo Legislativo Regional del Estado Táchira, ciudadano legislador Omar Hernández, vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Táchira, licenciado Yarel Leal, secretario del Consejo Legislativo del Estado Táchira, legisladores y legisladoras que conforman el cuerpo parlamentario del Consejo Legislativo del Estado Táchira, ciudadana politóloga María Gabriela Varela Varela, secretaria general de Gobierno del Estado Táchira, licenciado Sergio Ramón Arias Cárdenas, cónsul de Venezuela en la ciudad de Cúcuta, ciudadano Juan Vicente Gómez, presidente del Consejo Municipal de Bolívar, mayor general Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional, ciudadano mayor general Celso Canelones, jefe de la Región Estratégica Integral de Occidente, ciudadano general de división Eliseo Lugo Hernández, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Táchira, general de brigada Javier Rosales Duque, director de la Guaraná Cordero, coronel Vicente Pacheco Aguilar, comandante del batallón de la milicia territorial Sur Táchira, ciudadana doctora Eliximari Vivas, representante de la Defensoría Pública, ciudadano José Esteves, representante del Ministerio Público, alcalde y alcaldesa del Estado Táchira, integrante del tren ejecutivo del Estado Táchira, oficiales superiores, oficiales profesionales de carrera, tropa profesional, tropa listada, ciudadanos directores y directoras, personal administrativo, obrero y comisión del permiso del Consejo Legislativo Estatal, integrante de la Comisión Bicentenaria de la Campaña Admirable, profesor Omar Villamizar, autor del libro Historias del Libertador, representante de los organismos de seguridad del Estado, directores de organismos nacionales, hermanos provenientes de la República de Colombia, estudiantes y valientes de la juventud del Táchira, niñas, niños y adolescentes, integrantes de las agrupaciones musicales y culturales, misiones, consejos comunales, frentes de trabajadores, estudiantes, pueblo tachirense, medios de comunicación comunitarios, prensa, radio, televisión regionales, nacionales, distinguidas autoridades, invitados especiales, señoras y señores, sanantonienses, pueblo soberano revolucionario, y por supuesto a nuestro gran invitado, a nuestro gran comandante, nuestro estado, nuestro gobernador, José Gregorio Vielma Mora, soldado revolucionario, ahora como nuestro máximo líder de nuestra región, en donde con su mensaje y su trabajo anhelado, con su desapego y con un gran equipo de trabajo, y que ese equipo de trabajo esté integrado todo nuestro pueblo, porque todos estamos incluidos en él, decirle a todos ustedes, gobernador, el agradecimiento eterno por haber permitido y por haber dado este hermoso regalo en la integración de toda la Fuerza Armada Nacional, que hicieron posible a través de varios días de trabajo poder celebrar con todo el cariño y esmero este día tan especial para la zona antoniense. Yo les decía que esta fecha la hemos venido celebrando muy localmente, el municipio de Bolívar. Pero hoy, primero de marzo, y está entre el otro agradecimiento, es haber tomado en cuenta el municipio de Bolívar como capital del estado Táchira. Pero además de ello, este primero de marzo pasa la connotación local hacia lo nacional, porque inicia el bicentenario de la campaña admirable por nuestras tierras venezolanas. Ayer estuvimos compartiendo en Cúcuta 200 años rememorando, pensando en esa gesta de nuestro libertador, pensando que su punto de partida a través del manifiesto de Cartagena y el recorrido por toda la parte del sur del Magdalena, llegando hasta los valles de Cúcuta, y sobre todo con esa autorización que le da el gobierno neogranadino, brindarle la confianza al coronel Bolívar, posteriormente brigadier, y luego en esta empresa, en este recorrido, pasando por San Antonio, agradeciendo a un pueblo, así como estamos hoy aquí reunidos, así como ese grupo rememoró ese espacio en el tiempo y lo trajo a este terruño, a este espacio que guarda los recuerdos de esa Plaza Mayor y ahora Plaza Miranda. Estamos congregados aquí y donde traemos la memoria y sobre todo el pensamiento libertador a través de dos proclamas. Reconoce al pueblo valeroso de la Villa de San Antonio, de la Villa de San Antonio de Venezuela, como así la llamó él. Esa proclama donde habla sobre la primera villa en respirar libertad. Pero quiero también decirle a todos ustedes que esa no es la única parte de la historia de San Antonio, donde él reconoce a la integración de esos hombres, esas mujeres que se integraron al ejército de la Unión, sino que ya San Antonio, por allá en 1781, ya venía pregonando esos movimientos comuneros, y ahí tenemos las destacadas figuras de seis valerosas mujeres sanantonienses también, y que después en 1810, y aunque estábamos distantes de Caracas, y unos meses después, San Antonio se adhiere también a ese grito de independencia a través también de otro gran sanantoniense, maestro, siguiendo el ejemplo como Simón Rodríguez, hacia la unión de la causa libertadora, como fue Antonio María Pérez del Real, allá un 21 de octubre de 1810. Y luego Cayetano Redondo en 1812, inmolado, capturado, porque todo el que conspiraba contra la monarquía española, pues era casualmente víctima de la persecución. Y no solamente fue asesinado, vilmente asesinado, sino que su cuerpo empalizado, quisieron mostrarlo para el escarnio público, para aquel que todo quería alzarse contra la corona española. Pues eso, de verdad, como así lo expresó el sentimiento de ese poblador, al cual lloró por su mujer, al cual lloró por las humillaciones, al cual lloró por la muerte del capitán Cayetano Redondo, eso no cesó para que un pueblo se uniera después, un año después, un primero de marzo de 1813, lo estamos celebrando aquí. Por eso te quiero recordar, sanantonienses, mujeres y hombres, niños, jóvenes, ahora en la gran responsabilidad de un poder comunal, ahora la gran responsabilidad de todos, ahora la gran responsabilidad de un líder regional, que simplemente llevamos las directrices de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que ahora más que nunca tenemos que empoderarnos hacia el pueblo donde está y donde descansa el verdadero poder, como está en nuestra Constitución, a través de esos cinco objetivos históricos que debemos que emprender. Sigue la independencia, sigue la lucha por la soberanía, y quiero reconocer también al alto mando militar, porque ellos son muestra también del ejército de la Unión, del ejército de después de 200 años, del ejército que también, del líder que lucha por la revolución y que sigue luchando por este proceso de libertades, de hombres libres. Así como queremos también, en este momento histórico, ciudadano gobernador, decirle que no descanse, que no descansemos, que aquí hay un pueblo unido, un pueblo que lucha por estar a su lado, para combatir, para que no solamente sea Venezuela potencia, el Táchira potencia, sino aquí este terruño de frontera, que a veces, aunque estamos aquí en esta línea fronteriza, aquí es donde comienza la integración. Somos los únicos, por decir algo, que vivimos la integración día a día, que la familia, que las familias de uno y otro lado de las fronteras del río Táchira, testigos de nuestra historia, demuestran de que cada día la integración lo han venido haciendo los pueblos. Le pedimos a ustedes que sigamos luchando por la integración, que sigamos luchando por el fortalecimiento de este potencial, que sigamos luchando contra el desempleo, que sigamos luchando contra la inseguridad, como ha sido uno de los puntos importantes donde usted, a escasos dos meses de trabajo, nos ha venido demostrando esa calidad de trabajo, ese desprendimiento, y que usted con el cuerpo legislativo, con el cuerpo ejecutivo y con un pueblo aquí que es batallador, porque si algo destaca al pueblo tachirense es que es un pueblo trabajador, mañana, tarde y noche. Por eso que celebremos con cariño y con felicidad esta fecha importante, patria. Sintámonos nosotros aquí que estamos contentos, que estamos aquí con el olor de Bolívar, con el olor del ejército que estaba aquí en ese momento, y sigamos batallando hoy, mañana y siempre. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. A nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, RFNnoticias.com presenta otro avance informativo.